tus ojos son tan sublimes que penetran hasta el alma de quien los mire. Y como soles irresistibles son sus destellos, que no puede uno mirarse en ellos. Que no puede uno mirarse en ellos. Las miradas de tus ojos son tan sublimes que penetran hasta el alma de quien los mire. Y como soles irresistibles son sus destellos, que no puede uno mirarse en ellos. Que no puede uno mirarse en ellos. Mas como sabes que tus miradas tienen hechizo, miras con imprudencia y maleficio. No me mires a los ojos porque no quiero que tu mirar penetrante me deje ciego. Que tu mirar penetrante me deje ciego. Sabes que tus miradas tienen hechizo, miras con imprudencia y maleficio. No me mires a los ojos porque no quiero que tu mirar penetrante me deje ciego. Que tu mirar penetrante me deje ciego.